Vamos a estudiar la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en donde hemos estado estudiando la palabra de Dios. La epístola de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, voy a leer, vamos a estudiar los versículos, si nos alcanza el tiempo, del versículo 24 al versículo 29, del 24 al 29. En lo que todos llegan allí, quiero recordarles que el tema principal de esta sección, más bien de toda la carta, de toda la epístola de Colosenses, es exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Pablo tenía entendido, sabía que había personas allí en la zona de Colosas que estaban predicando que Jesucristo no era suficiente. Creer en Jesucristo te ayudaba, pero no era suficiente. Entonces Pablo escribe a los colosenses y les dice: no, si ustedes tienen a Jesucristo, lo tienen todo. Si ustedes tienen a Jesucristo, tienen la salvación, tienen el perdón de sus pecados, han sido redimidos, tienen vida eterna. Si tienen a Jesucristo, lo tienen todo. Ese es el centro de la epístola a los Colosenses. Y ya desde los primeros versículos, pueden ver ustedes allí en el versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dicho de otra manera, Él es supremo sobre toda la creación. Eso es lo primero que dice Pablo, Él es supremo sobre toda la creación. Luego más adelante, ahí en donde está el versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, no solamente es supremo sobre toda la creación, sino que es supremo sobre la iglesia. La iglesia solo tiene un jefe, solo tiene una cabeza, solo tiene un mando. ¿Y quién es ese mando? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y entonces, en el pasaje que vamos a estudiar, el apóstol Pablo explica a los creyentes, a los hermanos de Colosas, y les dice: debido a que Jesucristo es jefe en la creación y Jesucristo es jefe en la iglesia, entonces mi ministerio está completamente enfocado en predicar a Jesucristo, en exaltar a Jesucristo. Yo comprendo, dice Pablo en esta sección, como lo vamos a ver, que Jesucristo es jefe sobre todo. Y por lo tanto, mi servicio, mi predicación, mi ministerio, lo que hago es todo para exaltar a Jesucristo. Véalo, por favor, ahí en los versículos del 24 al 29 que voy a leer de la traducción Reina Valera 60, y dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos a Dios. Señor, te quiero suplicar que bendigas esta explicación de tu palabra, que nuestro oído esté atento a tu palabra, Señor, y que nosotros seamos instruidos, corregidos, edificados, impulsados, Señor, a servirte con un corazón sincero. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ustedes pudieron ver, hermanos, este pasaje nos habla de dos aspectos del ministerio de Pablo que nos van a ayudar a nosotros a evaluar nuestro servicio a Dios. Otra vez, este pasaje tiene dos aspectos del ministerio de Pablo que nos ayudan a nosotros a evaluar nuestro servicio a Dios. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Si lo estamos haciendo de una forma apropiada o si estamos haciéndolo tal vez de una forma que no es, es bíblica, que no honra al Señor. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando de que Jesucristo es Señor sobre todo. En esta parte del pasaje, el apóstol dice, miren, debido a que Jesucristo es Señor sobre todo, en mi ministerio el señorío de Jesucristo también está manifestado. Y hay dos cosas, como les dije, en que el apóstol dice que está sirviendo al Señor y que nos sirven como ejemplo a nosotros también. Vea lo que dice el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El primer aspecto del servicio del ministerio de Pablo era el sufrimiento. Diga conmigo, el sufrimiento. Esa era la manera en que Pablo servía a Dios, a través de su sufrimiento. El pasaje habla por lo menos dos veces de que Pablo sufría. Dice, usa la palabra padezco y usa la palabra aflicciones. En el momento en que Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel de Roma. Ahí en la cárcel de Roma, él pasó por lo menos 2 años en una casa rentada, en donde él mandaba llamar a su gente, lo visitaban, pero no dejaba de ser cárcel. Porque dice por ahí, no sé si es un dicho popular o una canción popular, que dice que aunque la jaula sea de oro, ¿qué dice? Si se la saben, ¿verdad? Si se la saben, no deja de ser prisión. Bueno, pues Pablo estaba en una casa rentada, una casa con ciertas comodidades, pero no dejaba de ser prisión. Estaba en la cárcel de Roma. Allí llegó la noticia de Epafras. Epafras llega con las noticias de cómo le estaba yendo a la iglesia de Colosas. Y entonces Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Pero no fue la única vez que sufrió Pablo. Pablo sufrió muchas veces por el Evangelio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando lo apedrearon en Listra? No sé si se acuerda de esa ocasión. Está en Listra y dice que toda la gente quería adorarlo porque había hecho un milagro. Junto con era en ese entonces Bernabé. Habían hecho un milagro y la gente los quería adorar. Pero llegan en ese momento unos instigadores, una gente de otra ciudad, y dicen, no, estos son gente que adoran a otro Dios, y en ese momento lo apedrean. ¿Y se acuerdan por qué dejaron de apedrearlo? Porque pensaron que ya estaba muerto. Si no, le hubieran seguido dando. Es más, incluso algunos estudiosos piensan que esa fue la ocasión en que Pablo quedó tan afectado de su vista por las pedradas que recibió por predicar el Evangelio. Hubo otras ocasiones en que Pablo sufrió también por el Evangelio. Por ejemplo, ¿en dónde? En Filipos, porque sacó un demonio de una muchacha que adivinaba, lo agarraron a varazos, por lo menos unos 40 varazos, y luego lo metieron a la cárcel junto con su compañerito Silas. Otra ocasión fue justamente cuando lo arrestaron para llevarlo a Roma. Lo arrestaron en Jerusalén. Y allí en Jerusalén dice que estaba predicando, o más bien estaba en el templo, y la gente llegó, le echaron mano, pero no le echaron mano de así, sino le echaron mano de golpearlo. Lo dejaron tan mal herido que dice que entre 2 soldados romanos lo tenían que llevar cargando, ya no podía ni siquiera caminar. Entonces, Pablo sufrió muchas veces por predicar el Evangelio. Aquí, en este pasaje, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esas aflicciones, esos sufrimientos, esas golpizas que se llevaba eran parte integral del ministerio de Pablo. Donde quiera que iba, a él le esperaban aflicciones. Es más, cuando se convirtió, Dios le dijo a Ananías, el hermano que fue a orar por él para que recibiera la vista, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, yo le voy a mostrar cuánto hay que sufrir por mi nombre. Entonces, era parte integral de su ministerio el sufrimiento. Pero él dice, vea la actitud de Pablo, dice: yo estoy sufriendo, pero no estoy sufriendo ahí con dolor y renegando, Señor, si tanto que te sirvo, si yo que soy, antes cuando era perseguidor me iba mejor, tenía mejor economía, ahora mira, me abandonan. No, en Pablo no había esa actitud de renegar o de quejarse o de reclamarle al Señor. Vea qué actitud tenía, ¿lo leyó? Dice: me gozo en las aflicciones. Me gozo, lo hago con gusto, lo hago con gozo. Y el gozo que sentía era en parte porque él sabía que la iglesia era bendecida por su sufrimiento. Piensa en eso. La iglesia era bendecida por el sufrimiento de Pablo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo es posible que la iglesia pudiera ser bendecida porque a Pablo le están pegando una golpiza? Dice Pablo: yo sé que es por el bienestar, para la bendición de ustedes. Esto es, hermanos, porque cuando la iglesia veía cómo Pablo sufría golpizas, cómo Pablo sufría maltratos y sufría todo este tipo de aflicciones en su cuerpo y no se quejaba, la iglesia era fortalecida. Sabían que Pablo estaba predicando un evangelio digno de sufrir por él. Imagínense a Pablo quejándose cada vez que recibiera una golpiza. La iglesia se hubiera desanimado, hubieran dicho: bueno, si el mismísimo apóstol está sufriendo, está ahí lloriqueando y está quejándose, pues nosotros más, ¿por qué no? Pero cuando veían que él tenía esta actitud de gozo, la iglesia era bendecida y era fortalecida. Más aún, piense un poquito en esta pregunta. Las cárceles de Pablo nos bendijeron también a nosotros. ¿En qué manera? Las cárceles de Pablo nos bendijeron también a nosotros. ¿De qué manera? Por las cartas. Muchas, bueno, varias epístolas, no muchas, pero varias de las epístolas se escribieron desde la cárcel. Pablo andaba para todos lados corriendo, predicando la palabra. Llegaba a la cárcel y se ponía a escribir. Y lo que tenemos, que escuchamos hace rato en la clase, las epístolas inspiradas por Dios, pero escritas por el apóstol Pablo, son fruto de las cárceles y el sufrimiento de Pablo por la iglesia. Entonces, otra vez allí, vea lo que dice versículo 24: me gozo en lo que padezco por vosotros, en favor de vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Antes de avanzarle, solamente quiero que note que Pablo estaba completamente enfocado en bendecir a la iglesia, en servir a Dios, y aún sus sufrimientos él sabía que eran en beneficio de la iglesia. Nosotros, cuando tomamos decisiones, cuando hablamos, cuando actuamos, cuando nos desenvolvemos en nuestro medio, también, hermanos, debemos estar conscientes de que lo que hacemos y lo que decimos afecta a la iglesia. Piense un poquito en el testimonio que da. Te dice: yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. Y las cosas que usted dice, las cosas que usted hace, las cosas que usted expresa, terminan afectando a la iglesia. terminan afectando al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Mira, si aquel que es cristiano y dice esas palabras, mira, si aquel que es cristiano y es tan explosivo, tan enojón, siempre se anda quejando, ¿cómo va a ser eso? Vea cómo Pablo estaba tan concentrado en su servicio a Jesucristo que sabía que todas las cosas, incluso su sufrimiento, era para bendición de la iglesia. ¿Qué actitud tienes tú cuando te viene algún sufrimiento, algún dolor, alguna enfermedad? ¿Reniegas? ¿Te quejas? Señor, yo antes me iba mejor cuando no era creyente, ahora mira cómo me tratas. Ahí quejándote y diciéndole al Señor, las actitudes que tú tomes terminan por afectar a la congregación en general. Entonces, Pablo, vea lo que sigue diciendo allí, Pablo con una actitud gozosa lo expresa diciendo: en mi carne estoy completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esto ha sido motivo de mucho debate, explicar en qué sentido Pablo estaba completando lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Como que allí pareciera que está enseñando que el sacrificio de Jesucristo fue incompleto. Y Pablo dice: yo tengo que sufrir para completarle a lo que le faltó al Señor Jesucristo. O en términos generales, el sacrificio de Jesucristo no fue completo y el cristiano le tiene que completar. Como si, imaginemos que Dios vio a la gente perdida en sus pecados y dijo el Señor: yo recorro la mitad del camino, pero que ellos recorran la otra mitad. Yo voy a ellos el 50% y ellos que vengan a mí el otro 50%, y allí se completa lo que le falta a la obra de Jesucristo. ¿Será eso así? ¿Será que Jesús hizo la mitad y nosotros tenemos que hacer la otra mitad? ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos que dice: todo debo a Él, pues Él ya lo pagó? Si fuera que la mitad y la mitad, ¿qué tendríamos que cantar? La mitad debo a Él, la mitad ya lo pagó, ¿no? Y luego a lo mejor diciendo: y el otro 50 lo pagaré, ¿no? Entonces, esta idea, fíjense, dice allí: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, hay algo que tenemos que notar. Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses, escribe para decir que Jesucristo ya lo hizo todo. Entonces, este pasaje no puede significar que a la obra de Jesucristo le falta la mitad. De otra manera, se estaría contradiciendo. Siempre tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios a la luz de la misma palabra de Dios. Entonces, no puede querer decir eso. Número dos, no puede querer decir que Jesús hizo la mitad y el hombre tiene que hacer la mitad, porque cuando usa la palabra ahí, aflicciones, esa palabra nunca se usa en el resto del Nuevo Testamento para hablar de la muerte de Cristo. Eso tiene que tenerlo muy claro. Esa palabra no se usa para hablar de la muerte de Cristo, sino para hablar de la manera en que el mundo aborreció a Cristo Jesús. Entonces, acuérdense, Jesucristo le dijo a sus discípulos en San Juan 17: si a ustedes los aborrecen, a mí me aborrecieron primero. Entonces, aquí se está refiriendo a la persecución, al odio que tenían contra Cristo Jesús. Vea lo que dice Mateo 10, que es parte de lo que vamos a estudiar los días miércoles allí en la casa. Si usted quiere venir al estudio bíblico, con mucho gusto lo espero, avíseme, hacemos los preparativos para recibirle. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. ¿Quién lo quiere leer con voz fuerte? He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Gracias, hermano. Es más, síguele con el 17, por favor. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Vean allí. Jesucristo predice que los discípulos del Señor, la gente que sigue al Señor, la gente que ama al Señor, serían perseguidos como ovejas, ¿en medio de qué? De lobos, en medio de lobos. Pero no dice, ustedes van a caer a un grupo de lobos, de casualidad o por descuido. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, ¿por qué estamos en rodeados de lobos? Porque el Señor mismo nos está enviando allí. Esa es la actitud normal que debemos esperar de la gente alrededor cuando nos persiguen o no están de acuerdo con nosotros. Incluso dice allí, os entregarán en los concilios y en sus sinagogas. Ahí habla de la persecución incluso dentro de los grupos religiosos. Aún dentro de un grupo religioso podía haber persecución. Regrese ahí a Colosenses capítulo 1. Y entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo con esa frase, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No está hablando de que al Señor le hizo falta algo, sino que el sentido es, en mi carne, en mi cuerpo, estoy participando de los sufrimientos de Cristo que comenzaron con Cristo y que deben continuar con su iglesia. Es decir, la persecución contra Jesucristo solo comenzó con Él. Apenas comenzó con Él. Pero hay una parte que continúa debido a que somos discípulos de Jesucristo. El mundo nos aborrecerá. Debe continuar esa persecución. La gente que le mató no quedó satisfecha y ahora quiere continuar su odio. Pero como el Señor Jesucristo ya no está aquí en la tierra, continúa la persecución. ¿Con quién? Con sus seguidores, con los discípulos, con los que le aman, con los que le adoran. Por eso Pablo dice, yo continúo con lo que empezó con el Señor Jesucristo. Es el sufrimiento. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que cuando vayas caminando por ahí, por la calle del mercado y la gente te va a escupir, ¿no? ¡Ah, este es cristiano! ¡Ah, va, ya! Ahí estás todo escurriendo porque dicen, este es cristiano. O que estás pidiendo ahí el taxi y el taxi se pase. No, ese es cristiano, no lo voy a levantar. O que no dejen que tus niños se inscriban en la escuela o persecución así. Aunque ha sucedido en algunas ocasiones, en algunas zonas del país, incluso en el mundo, en algunas épocas, a veces la persecución es más sutil. A veces el rechazo es más sutil. A veces simplemente es que te califican de radical o de fanático. O que piensan que tus opiniones son muy religiosas, ¿no? Como que tú ya te estás metiendo mucho en eso. Eres muy religioso. Entonces, se oponen las ideas con este mundo. Este mundo es como que lo que le funcione, lo que sea pragmático, lo que sea práctico. Y el cristiano siempre quiere agradar al Señor. Y dicen, tú ya como que ya estás siendo muy religioso, mano. Como que ya eres de otro canal. A veces la persecución es en ese sentido. Te pueden incluso hasta difamar por tus convicciones o te tachan de intolerante. Es una manera en que el cuerpo de Cristo sigue sufriendo y participando de las persecuciones que comenzaron con el Señor. Entonces, es una manera en que Pablo servía al Señor con su sufrimiento en beneficio de la iglesia. Y lo mismo, hermanos, nos toca a nosotros también. Lo mismo nos toca. Es una parte de nuestro servicio al Señor. Aguantar. El Señor mismo dijo ahí en Mateo 10, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, una manifestación de aquel que verdaderamente es salvo es que persevera a pesar de las contradicciones y de las cosas que tiene que sufrir. Otro aspecto, el segundo aspecto del servicio de Pablo, véalo ahí en el versículo 25 en adelante. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, el servicio de Pablo al Señor Jesucristo no solamente era pasivo en aguantar las persecuciones y aguantar las contradicciones, sino que también era activo. Tenía su aspecto activo, era la predicación del Evangelio. Aguantaba todo lo que le viniera gozosamente porque era en beneficio de la iglesia, pero también tenía un aspecto activo que era predicar la palabra de Dios. Hay varios aspectos aquí respecto a la predicación de la palabra de Dios que nos enseñan a nosotros, hermanos, cómo debemos hacerlo. Vea, por ejemplo, allí en primer lugar, que él reconocía que era un ministerio. Un ministerio. ¿Usted conoce algún ministro de la nación? ¿Un ministro del país? Por ejemplo, el primer ministro. Bueno, esto no, nosotros no tenemos, pero ahí en otro país, en ¿dónde? En Gran Bretaña o en Inglaterra, el primer ministro. O el ministro de la defensa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son estos señores generalmente? ¿Andan mal vestidos? ¿Andan mal peinados? ¿Andan en carrito ahí, chiquito, gris, pointer, ahí? ¿No? Andan en carrazo, ¿no? Carrazo, chofer y toda la cosa. Bueno, debido a eso, nuestra, perdón por los que tienen pointer, los dije por mí, ¿eh? No, bueno, ay, me está echando una pedrada ahí. Yo lo dije por mí, ok. Esa idea del ministro en super mega carrazo, o con los guardaespaldas, o con todo eso, a veces como que nos hace pensar que cuando vemos la palabra ministro, ministerio en la palabra, a eso se refiere, a que no, pues es que es el ministro de Dios, es el gran ministro del Señor, y no, debe tener lo mejor. Pero la palabra ministro, diácono en el griego, significa servidor. Un servidor. Es más, fíjense, aún los esclavos, entre los esclavos había clases, había rangos, y había esclavos que tenían el poder de mandar a otros esclavos. Era el jefe de los esclavos y tenía la autoridad de mandar a otros esclavos. Pero un diácono no. Un diácono lo único que podía y sabía hacer era servir, no mandar, no mandaba a nadie, servía. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué más quieres? Siempre mi papá, cuando a veces vamos a comer ahí a algún restaurante o algo, él así se refiere a los meseros, dice, ¿dónde está mi diácono? ¿Dónde están los diáconos? A ver, el diácono, y luego se le quedan viendo como diciendo, ¿a qué se está refiriendo? Pero es justamente eso, alguien que está sirviendo. ¿Qué le hace falta? ¿Qué más le traigo? Tráigame. No sé si alguna vez le ha pasado que le dicen, tráigame tortillas. Y le dice, tortillas no, ya lleva 5. Y mire, ya se ve que usted está subiendo de peso. Y no. Él le trae lo que usted le pide porque es su función, servir. Nada más, servir. No sabe hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. Pablo dice, yo cuando predico, cuando enseño, es un ministerio, soy diáconos, literalmente. Es el ministerio que recibí. No es que yo lo quiera hacer, no es que yo solito quise hacerlo. Vea, incluso allí otro segundo aspecto que él reconocía era que Dios le había dado ese ministerio. Él no se había puesto solito allí, sino que Dios le había dado el ministerio. Dice, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Quiere decir que es Dios el que lo había puesto allí. Entonces, hermano, vea que cuando nosotros tenemos un servicio al Señor, sea en la predicación o sea en otra área, porque no todos han recibido el don de predicar, pero puede ser en otra área. Es más, acompáñeme rápidamente para que veamos un poco de esto ahí en Romanos capítulo 12. Vea cómo hay diferentes áreas de servicio. Romanos capítulo 12, versículos 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, refiriéndose a la iglesia, así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, acuérdese que está hablándole a la iglesia primitiva, si el de profecía, el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Recuerde que en aquel entonces no estaba terminada la palabra de Dios, apenas estaba empezando a escribir algunos libros del Nuevo Testamento y Dios revelaba su voluntad a menudo a través de profecía directa, porque no estaba la palabra de Dios completa todavía. Sigue diciendo versículo 7, o si de servicio, en servir. Quiere decir que hay un ministerio ¿de qué? De servicio. ¿En qué consistirá eso? Fíjese, ministerio de servicio, o dicho de otra manera, servicio de servicio. Es decir, pues que sirven, que ayudan, que están prestos a ver allí qué se necesita, hermano, qué hago, qué. Siempre están con esa actitud, el de servicio. ¿Qué más hay ahí? Ya me perdí aquí. Ok. De servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, es el don de dar. No sé si usted tenga ese don, hermano, y ya lo haya reconocido, el que reparte con liberalidad, con alegría, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Diferentes ministerios, diferentes servicios, hermano, pero una cosa sí es segura. Quiero que usted tenga bien seguro esto: no existe un solo creyente que no tenga un área de servicio. No hay un creyente que no tenga un ministerio. Todos los creyentes, debido a que son parte del cuerpo de Cristo, tienen una función que desempeñar, tienen un ministerio que llevar a cabo y tenemos que hacerlo sabiendo que no somos más que diáconos, servidores. Esto requiere una medida ¿de qué? De humildad. De humildad. Si el ministerio cristiano, sea cual sea el servicio, no se hace con humildad, siempre va a ser una forma de alimentar el ego, de ganar cierta reputación o de escalar en el escalafón de la iglesia. Comencé aquí, pero ahora ya estoy hasta acá. No es escalafón. Cada uno tiene su área. Cada quien tiene su aspecto, su área, el cual tiene que estar trabajando. Entonces, todo ministerio cristiano requiere de este reconocimiento de que es dado por Dios y que por lo tanto no podemos jactarnos, enorgullecernos de nada. El apóstol Pablo dice: ¿por qué te jactas? Si algo tienes, es porque lo recibiste ¿de quién? De Dios. ¿Por qué te jactas? Lo que sea, hermanos. Y mire que gracias a Dios en estos días hemos estado observando y disfrutando del servicio de muchos hermanos. Como alguna vez les he dicho, me preguntan: ¿cómo estás? ¿Cómo va el asunto? Y pues le digo: hermano, acomodándonos a otro ritmo, porque pues estábamos acostumbrados a que llegábamos a un lugar, ya estaba todo puesto, ya estaba todo instalado, y ahora acomodarnos a llegar temprano, los hermanos tempranito, apenas está amaneciendo, ya hay hermanos aquí haciendo el aseo, trayendo las cosas, hay hermanos que les traen de desayunar a los que están armando las cosas. Es decir, hemos podido observar estas áreas de servicio, de amor, de compañerismo en la que todos nos podemos desempeñar. Hay hermanos que aportaron para las sillas y es decir, hermanos, cada uno tiene su área de servicio, que todos lo desempeñemos con humildad, sabiendo que no es porque nosotros, es que yo tengo ese don y lo estoy cultivando. No, te lo dio el Señor. y tu obligación es llevarlo a cabo. Eso es lo que reconocía Pablo cuando escribe a los Colosenses. Continuemos allí observando el ministerio que Pablo llevaba a cabo en la predicación. Él reconocía además que su ministerio era anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Véalo allí en el versículo 25 al final. Dice que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto, hermanos, le trajo muchos problemas a Pablo, porque antes los judíos pensaban que la relación con Dios solamente lo podían tener los judíos. Y Pablo dice, yo voy a anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esa palabra cumplidamente abarca dos cosas: que tenía que anunciar toda la palabra de Dios y que tenía que anunciarla a todo hombre, como se ve más adelante. Ahí cuando dice que anuncie cumplidamente, es decir, que anuncie toda la palabra de Dios y que anuncie a todo hombre. Esto le trajo muchos problemas a Pablo. Los judíos lo odiaban por eso. Otra vez regrese conmigo a Hechos. Estoy acordando aquí de algo específico en Hechos 22. Pablo acaba de ser arrestado. Ya les conté aquí cuando lo arrestaron, lo golpearon, quedó ahí todo, como decimos los mexicanos, desguanzados. Es esa palabra ahí de todo así ya con los pies colgando, que ya no podía ni siquiera caminar. Y cuando lo van a meter a la cárcel, le dice a los soldados, denme chance de predicarle a mi pueblo por última vez. Pablo sabía que no iba a regresar a Jerusalén y entonces no quiso perder la oportunidad de predicarle a su pueblo. Les predica su testimonio y concluye en el versículo 21 diciendo, pero me dijo, es decir, pero Dios me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos, ¿a quién? A los gentiles. Pablo recibió una misión de parte de Dios. Ve a predicarle a los gentiles. Vea cómo reaccionaron los judíos. Versículo 22. Y le oyeron hasta esa palabra. ¿Hasta qué palabra? Gentiles. Cuando ellos escucharon gentiles, hasta allí le oyeron. Le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo al tribuno que estaba allí, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y estaban tan enojados, versículo 23, dice, que gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que estaban enojados al máximo. No sé qué ha hecho usted estando en una situación así de mucho enojo. ¿Qué es lo que más ha hecho? Romper un vaso, aventarle ahí, no sé, aventar la cafetera o aventar ropa, lo que sea, ahí muy enojado, ahí va, estás muy enojado. Esta era una multitud como de 10,000 personas gritando, echando polvo al aire, arrancándose la ropa y echando. ¿Por qué? Porque Pablo había dicho que Dios le había comisionado para predicarle a los gentiles. Le trajo problemas eso, todos los problemas del mundo. Pero Pablo le dice a los colosenses, hermanos, esto no es algo que yo inventé. Esto no es algo en lo que yo me quise meter y decir, oye, estoy muy aburrido en casa, voy ahí a ver si logro hacer enojar a algunos. No, el Señor me dio esta comisión. ¿Y cuál es la comisión? Que anuncie cumplidamente toda la palabra de Dios a todos los hombres. ¿Hay problemas? Hay problemas. A veces, hermanos, seguramente recibiremos presiones ahí para tratar de bajarle al evangelio de la palabra de Dios. Oye, no prediques eso porque como que eso no le gusta a la gente. Pablo dice, es la comisión que yo recibí del Señor y voy a predicar cumplidamente la palabra del Señor. Oye, pero a lo mejor mira que algunos se van a ofender y que... Yo estoy dispuesto, les dijo a los señores cuando apenas iba a Jerusalén y le decían, oye, te andan buscando. Dice, yo estoy dispuesto no solamente a que me arresten, estoy dispuesto a dar mi vida con tal de cumplir el ministerio que recibí de parte de Dios. Regrese ahí a Colosenses 1 y dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esta palabra, debido a que